Tenía la obra en mis manos y buscaba un espacio para representarla, ¿no? Y cuando conocí este espacio, me gustó mucho, porque para que sepa el público, digamos, estamos usando un espacio dentro de la sala no convencional, digamos. De hecho, mandamos a hacer unas ruedas para que giren las gradas y el espacio para mí fue muy importante. Dije, acá la voy a poder hacer. Y eso fue fundamental para la apuesta. Fue un hallazgo en realidad el espacio. Eso más las actuaciones que son, la verdad, es un placer. Y el texto, sobre todo, de Melinda Knoll, que es muy bueno. Recién les comentaba que fue muy divertido dirigirla porque íbamos encontrando cosas que el texto estaba ahí, ¿no? No, un placer. Estoy muy contenta. Los actores se llaman Ignacio Obreso, Julián Lastra y Laura Otaola. La escribió Melinda Knoll y la dirige quien habla, Valeria Grossi. Y mi asistente, Demian Kaltzman, y el productor, Roberto Díaz Beltrán. La dirección es Teatro Abasto, que se mudó, ahora está en Yatay, 666, los domingos, 8:30. Pueden reservar entradas por Alternativa Teatral o acercarse directamente al teatro.